Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Gracias por acompañarnos en nuestro microinformativo Cortos desde la casa. Dibujos de Degas son subastados en Francia por más de $500,000. Un dibujo del pintor impresionista Edgar Degas, luego de permanecer 76 años en el anonimato, fue restituido a sus dueños oficiales para que en un par de meses sea subastada por 462.500 euros. La obra Trois d'Aseus en Buste fue realizada en torno a 1898. El dibujo, según medios franceses, fue confiscado por los nazis en agosto de 1940 en el domicilio parisino del médico Maurice Dreyfus, fallecido en 1957 y que 10 años antes de su muerte avisó a las autoridades francesas de que no le había sido restituido el dibujo tras la Segunda Guerra Mundial. Esta obra fue hallado en 1951 en un armario de la antigua embajada alemana, pero al no ser identificado como la obra en cuestión, fue atribuido al Museo Parisino del Louvre a la espera de saber quién era su propietario. La obra fue restituida a Viviane Dreyfus, hija del doctor, el pasado 9 de julio, gracias a un proceso en el que el Ministerio Francés de Cultura se sirvió de la ayuda de genealogistas. Posteriormente, la obra fue subastada. Edgar Degas es considerado como uno de los fundadores del impresionismo, también uno de los grandes dibujantes de la historia de su magistral captación de la sensación y la vida y movimiento, especialmente en sus obras de bailarinas, carreras de caballos y desnudos. Sus retratos han sido muy apreciados por la complejidad psicológica y sensación de verdad que transmiten. Las tradiciones del Chota son puestas en un libro. Bajo la colección La Caja Ronca ya se encuentra en circulación el libro A Ritmo Endiablado de la Bomba. Este texto presenta una serie de tradiciones orales y leyendas de la cultura afroecuatoriana de la provincia de Imbabura. De manera particular presenta la historia de David Lara, rey de la bomba, reconocido por su gran talento como músico. La leyenda dice que una tarde un extraño aparece en su patio y es retado por el mismísimo diablo a un duelo musical que dura 3 días y 3 noches para saber quién es el mejor intérprete de la bomba. Al texto le acompañan imágenes que ayudan a graficar las historias de Tumbutú, Carpuela, Caldera, Santana y Concepción, lugares del Valle del Chota, donde Alice Bossut y Marco Chamorro recopilaron las historias contadas en este texto. El libro se hizo en coautoría, lo hice con Alice Bossut. Eso significa que entre los dos nos fuimos a investigar, a hacer la investigación al Valle del Chota, a las comunidades, a Tumbatú, a Carpuela, a Caldera, a Santana, a la Concepción. Recogimos las historias, la escribimos y la historia que nos gustó, que es esta, la de un músico de David Lara, que vivió, es originario de Tumbatú. Después, bueno, en todos estos viajes que estábamos haciendo para recopilar las historias, también íbamos ya dibujando, dibujando los paisajes, dibujando la vegetación, los animales, los personajes, las montañas. Entonces, sí, entre los dos hicimos todo el trabajo. El primer tiraje del libro A Ritmo Endiablado de la Bomba suman 400 ejemplares. Se los puede adquirir en las librerías Rayuela, Fondo de Cultura Económica y El Oso Lector por el valor de $25. Algunos de los dibujos, bocetos, tintas y serigrafías que son parte de este libro, usted los puede encontrar en la sala de exposiciones del Centro Cultural Benjamín Carrión. Sus horarios de atención son de lunes a viernes de 8 a 16 horas 30, con ingreso libre. Hasta aquí Cortos desde la Casa. Les acompañó Darío Males y Laura Ríos Armijos, emisión 124. Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa.